De Pemex, que formaban el 35-40% del presupuesto nacional, el 35-40% de los salarios de los profesores, de los empleados públicos, provienen precisamente de la riqueza petrolera. Me pregunto si las empresas extranjeras, ExxonMobil, Petronas, Petrolum, estarán dispuestas a pagar intereses.